anda por las calles moviéndose como un rey. Pregúntale sobre la vida y contestará todo bien. Ya no quiere reír, muchos le jugaron mal. Fue ilustrador, albañil, carpintero y boxeador. Alguna vez amó, pero siempre solo camino. Ya no quiere reír, muchos le jugaron mal. Pobre señor, el vino lo mató. Anda por las calles y aún quiere ser el rey. Alguien le dio una botella para que pase esta Navidad. Pensó que con ella podría animar su soledad. Y ya no quiere reír, muchos le jugaron mal. Anda por las calles hablando bajo con Dios. Le cuenta tantas cosas que hasta olvida su realidad. Ya no quiere reír, muchos le jugaron mal. Pobre señor, el vino lo mató. Anda por las calles y aún quiere ser el rey.